tanto, seguían dando vueltas y riéndose. Se divertían un montón con los tropiezos y las caídas de Don Juan el Zorro. Este de pronto se largó sobre una gallina negra y abrazándola dijo: ¡Te agarré! ¿Quién soy? Preguntó la gallina prisionera. El zorro sabía muy bien quién era, pero demoraba en responder. ¿Quién es? ¡Sí! ¡Decí quién es, zorrito! ¡Sí, me digo quién es! Lo apuraban las gallinas y los pollos. ¡Es una bataraza! ¡No! ¡Perdiste, zorro! ¡Perdiste! ¡Piste! Libre, la gallina negra corrió al lado de sus compañeros, muerta de risa. Mientras el zorro, con el trenzado de chalas cubriéndole apenas un solo ojo, volvió a tirar manotazos al aire, a tambalear y a caer. Las gallinas y los pollos se acercaban a provocarlo. Hasta los más audaces se atrevían a tironearle de la cola, diciéndole: ¿Quién soy? A ver, zorrito, decí quién soy. El zorro, con disimulo, seguía los pasos del gallo. Esperaba tenerlo cerca para echarse sobre él y no dejarlo escapar. No escuchaba a los pollos y las gallinas que, a su lado, desafiándolo, seguían repitiéndole a coro: ¿Quién soy? ¿Quién soy, zorrito? ¿Quién soy? El zorro dio media vuelta y, de repente, se echó sobre el gallo que corría después de haberle picoteado la cola. ¡Te agarré!, gritó el zorro. ¿Quién soy? Preguntó el gallo, seguro de que otra vez el zorro iba a equivocarse. ¡Sí! ¿Quién es? ¡Dale, zorro! ¡Decí quién es! Se burlaban las gallinas y los pollos. ¡Es el gallo! ¡Lo reconocí por la cresta! ¡Ajujú! Y las gallinas y los pollos gritaban: ¡Ganó el zorro! ¿Y ahora?, preguntó el gallo. ¡Perdiste, gallo! Ahora te toca a vos. Te vendo los ojos y vas al centro de la rueda. Y el zorro Juan se quitó el trenzado de chalas y se lo puso al zorro, pero bien apretadito. El gallo se dejó vendar los ojos. El zorro le dio varias vueltas y ajustó bien fuerte las chalas con un par de nudos. ¡Epa! ¡No me aprietes tanto que me duele, zorro! ¡Amigo, el juego es juego! Y el gallo, con los ojos vendados, comenzó a caminar tambaleándose, mientras las gallinas pasaban a su lado y preguntaban: ¿Quién soy? A ver, gallito, decí quién soy. Mientras tanto, el zorro se acercó a un pollo y le dijo: Nosotros lo vamos a embromar. Nos esconderemos lejos, bien lejos. Así no nos encuentra. Y el pollo cayó en la trampa. Ambos se apartaron del grupo y se fueron caminando despacito y en silencio. Al llegar a la pared de la pirca, el zorro le dio un manotón y a toda velocidad huyó con él. En el monte de molles y cocos, el gallo seguía con los ojos vendados. Las gallinas y los pollos daban vueltas a su alrededor gritando: ¿Quién soy? A ver, gallito, decí quién soy. Don Juan el Zorro, sin soltar la presa, iba a toda velocidad por la orilla del río. Regresaba feliz, como en sus buenos tiempos jóvenes. Y desde entonces, anda por el mundo ese juego que juegan los chicos y las chicas y que llaman el gallo ciego. Y nadie sabe que lo inventó Don Juan el Zorro, casi, casi sin querer. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas vienen a mí. Y todo toma color si la solfa a mi redo. Cuando bailo soy feliz, muevo mis manos así. Y la lluvia se hace sol y el pimpollo se hace flor. Y digo oh. ¡Feliz Navidad! Decía Papá Manuel. Y Mamá Noel también debe haber, porque este mundo machista siempre habló de Papá Noel. Pero yo, ahora que todas las cosas van con el femenino, como corresponde, estoy pensando que le voy a escribir una carta a Mamá Noel. Y ¡oh, oh, oh! ¡Qué sorpresa que tenemos acá! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Tenemos el estudio con visitas, porque, bueno, la vida es así, va pasando todo, de todo rápido, y hay que disfrutarlo a cada momento. La semana pasada no pudimos salir al aire por problemas de así, infraestructura espiritual, técnico, administrativa. Y hoy estamos acá en lo que sería el programa número 74 de la hora del recreo. Y es posiblemente, porque nunca nada es seguro en la vida, el último programa en vivo acá por la 103.5 Radio Goga. Y tenemos ya el estudio con unas visitas que nos van a confirmar que la magia existe. Así es, la magia existe. Y tal venimos cual. A demostrarlo. Bien, bien, esa voz que acabamos de escuchar es la que recién escuchábamos también con la cortina de su CD, a Giselle, que ha venido con el maestro... Adrián de Matei, también conocido de muchos, no mucho, así del profesor Jiménez lo conoce. Los chicos usted. Lo conocen, seguro. Sí. Muchos años. Y también lo hemos visto con su coro Valle Nuevo en la poquito. Feria del Libro. Sí, es cierto. Bueno, entonces usted es un grosso de Matei, ¿eh? Ha sido profesor del Arcángel Micael, que como siempre, aunque un poco golpeado por la vida, ¿eh? Hoy está acá firme en los controles, ¿eh? Y también tenemos dos amigas que están de visita. Si quieren presentarse, ustedes mismas, para que... Vos preguntale cómo se llaman. Bien, vamos a hacerlo formalmente. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Bien. ¿Y apellido? Ugarte. ¿Edad? 11 años, centurias, siglos, años. Meses, días, años. Muy bien. Y la amiga que está a la derecha de Sofía, ¿cuál es su nombre? Carmela. ¿Y su apellido? Aguirre. ¿Su edad? 10. Bien. Me imagino las dos solteras. Bien. Sí. ¿Novio? ¿Novia? No. Bien. Vienen de percusionistas ella ya. Bien, entonces tenemos a Giselle en las voces, el profesor de Matei en la guitarra y a Sofía y a Candela en la percusión. En esta sorpresa, en este festejo que tan amablemente ha venido a regalarnos nuestra amiga Giselle, porque nosotros te sentimos amiga. Sí, seguro. Desde que también el profesor Jiménez en la escuela del Colwell, que ayer le hicieron un homenaje al profesor Jiménez, porque por suerte se jubila, va a dejar de molestar a los chicos y a la chica, recibió ese CD tan hermoso que difundiste en, digamos, todas las escuelas de la región. Sí, en todas las escuelas y en otras provincias también ha llegado, por suerte, con mucho esfuerzo, porque no es fácil... Vos sabés que nada es fácil. Acá es un poquito más difícil, pero sí. Bueno, con mucho esfuerzo lo logramos. Y bueno, como esas cosas de siempre que uno deja para mañana lo que tiene que hacer hoy, el profesor Jiménez nunca escribió cómo los chicos del COIWE hacían dibujos, a veces hasta trabajaban haciendo tarea y escuchaban. Uno de los más preferidos, no sé si se dice lo más preferido, el profesor Jiménez me corregirá después, pero era el del pastor. Juanito el Pastor. Y sí. Ellos lo recreaban, cambiaban la música. Algunas eran un poquito atrevidas. Yo te lo tengo que decir, Giselle, el profesor Jiménez no lo reconocería. Está bien, que se explayen, que usen. Pero estaba muy lindo, realidad. Muy lindo. Así que bueno, ya estamos yendo a la publi, pero vamos a hacerles escuchar acá un regalito, un anticipo que trajo Giselle de nuestro padrino de Goga, León Gieco. Bueno, ya te lo anoto acá, bueno, no me puedes fallar después. Dale, ¿eh? Y decirle a Giselle que yo me prendo para cuando grabe el próximo disco, que lo sería muy interesante que ella se ponga a grabar un disco nuevo, porque el disco que hizo realmente es maravilloso. Y lo tienen, lo pasan ahí en la Radio de Goga, lo pasan, sí. Porque mi amigo Ralph, que se inscribió esto de Radio Goga, no conoce el disco. Así que me parece un desperdicio que ya no siga... componiendo para hacer otro disco para música, chicos, porque la verdad que, no sé, es como un material despojado de todo y visto desde un punto de vista de una persona que vive en un lugar despojado, como es el lugar donde viven ustedes. Es un lugar que tiene mucha naturaleza y eso se respira en el ámbito del disco, en la musicalidad, en las letras y todo. Se respira de que el disco no es un disco para chicos hecho en Buenos Aires, ¿no? Es un disco para chicos hecho en un lugar despojado, un lugar con mucho cielo, muchas estrellas, mucho sol, mucha luna, mucha agua, mucho verde, y eso se nota y queda reflejado en el disco, así que me estoy... incitando a Giselle para que haga un nuevo disco y que bueno, que por supuesto que yo no me tiene que pedir de participar, sino que yo pido yo de participar, ¿no? Qué lindo, sos un grande, León, la verdad, sos un grande, no hay palabras para decir más nada. Bueno.

acercándonos Sudamérica, Patagonia. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga, repito. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga. Aquello no es un cine. Los goganoides esconden un gran secreto espacial. Siguiente paso. Sintonizar la 103.5 y detectar información valiosa. Radio Goga. ¿Qué es? Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe, más vale que existe, porque si la magia no existiera sería imposible que la hora del recreo ya estuviera cumpliendo un año y medio y vamos por más, obviamente. Último programa en vivo, posiblemente, ya dijimos, nada es seguro. ¿La magia existe, Sofía? Con palabras, Sofía. Sí, sí, porque no te ven por ahora. Acércate si podés un poquitito y si no, habla bien fuerte. Sí, a ver, ¿qué pruebas tendrías vos de que la magia existe para los que te están escuchando? Bueno, la que quieras, ya se enseñas así, como el gallito ciego, pero este es la gallinita muda. A ver, Candela, vamos a tomarle prueba. Dígame, Candela, ¿la magia tiene alguna fórmula exacta? No. ¿Y qué pruebas darías vos para...? Viste que hay gente que no cree, ¿no? Que no creen en nada. Y Dios me dice, ah, la magia, que el mago Cacarulo, el mago Copperfield. Yo, por ejemplo, soy el mago eléctrico, ¿eh? Tenemos al profesor Jiménez sin dirección producciones familiares y yo hago la locución, ¿no? Y entonces yo estoy, no, seguro, ni como... Estoy así, brindando magia todo el tiempo que puedo, porque soy mago eléctrico. Pero vos, en tu caso, que eres una niña, ¿qué prueba nos das de la magia? ¿Alguna cosa que te haya pasado en tu vida que vos dijiste, esto es magia? No sé. Bueno, está bien, tampoco es por qué andar dando tantas explicaciones. Como dijo Tato Afif, para ver hay que creer. Sí. Así que bueno. Bueno, Giselle. Sí. Vamos a empezar así, una pequeña charla, una pequeña conversación, ¿eh? Dale. Y después música y música. Y bueno, vamos a ver qué sale. Acá con el maestro de Mattel. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿cómo surgió ese CD, precisamente, Magia? La idea, la concreción. Mirá, yo desde chica escribo canciones, así escribo. ¿Chica cuentos. Cuántos años? Seis. Apenas pude empezar a escribir, empecé a... Bien. Tengo todavía mi cuadernito con mis primeras letras. Y esas en algún momento hay que grabarlas también. Sí, pero son medio raras. Bueno, la magia existe. Sí, la magia existe. Y bueno, y entonces, y siempre me viste esto de tener en la cabeza melodías y cosas que querían como salir y tomar forma. Pero bueno, me costaba un poco al principio, aparte, bueno... ¿Papá y mamá qué decían? No, ellos se tenían que sentar a verme obligado a cantar. Sí. O sea, no te decían, nena, dejá la música y estudiá para abogada, escribana, doctora. No, y yo creo que eso fue una de las cosas que yo nunca dejé, postergué mi sueño de cantar, de poder crear, porque bueno, todo lo que es arte a mí me apasiona. Y si... Y tampoco viendo de hacerlo perfecto, ¿viste? Yo nunca me limité a pensar, no soy la mejor cantante, claro. No, entonces yo no lo hago. Traté de ver las herramientas que yo tenía y no postergarlo. Decir, bueno, a mí me gusta y lo hago desde el corazón y lo hago con amor y entonces tiene que fluir y tiene que ser. Claro. Así que me fui encontrando con la gente en los momentos justos en el momento para adecuado. Poder ir armando una idea, a quienes les agradezco mucho, que son Eduardo Angerelli, de acá, que es de la comarca, sí, también, que sí. Me ayudó en los arreglos, me ayudó a producir mi primer disco, bueno, para niños, Magia. Oscar Salinas, que también me acompañó, un amigo. Con el charango, con todo. Sí. Tiene una canción muy linda del dragón. ¿Qué? Oscar Salinas. Yo estoy enamorado de esa canción y si alguien tiene un registro grabado, se lo vamos a pedir que nos lo acerque. Vamos a ir a verlo, Oscar, directo. Porque es otra de las canciones para niños de acá de la comarca, que hay muchos músicos y músicas que han hecho trabajo para niños y niñas. Bueno, y así se fue dando un poco magia, ¿no? De tratar de hacerlo más allá de las limitaciones que uno puede tener, ¿viste? Que igual no se nota ninguna limitación, digamos. No, yo te digo que hay cosas que, bueno, que esto de encontrarse justo con las personas en el momento justo para hacer las cosas, que me ayuden a darle una forma, y bueno, y poner lo mejor de cada uno para que salga algo lindo. Después se fueron sumando personajes al CD. Bien, ahí vamos a los personajes, porque yo como mago eléctrico, el profesor Jiménez me anotaba. Preguntale cómo hizo para que grabe León, para que grabe... Decime vos toda la lista, bueno, de grosos. Bueno, Pato Fontané, de Callejeros. La batería la hizo el ex sumo Superman Troglio. Así que, bueno, después estuvo Willy Quiroga, de Boxey. Bueno, también ayudó mucho Luis Gurevich, que es el que hace los arreglos de León. Sí. ¿Y cómo contactaste a toda esa, digamos, primera línea de musical del rock nacional? Y un poco de cara dura. Me encantó. Y con la magia, totalmente. Y con la magia. Yo fui ahí con la varita mágica y le dije, mirá, estoy vas a tener que tocar. Claro. ¿Cuándo podés tocar? Le dijiste vos. Sí. No, bueno, ¿y bien. Se engancharon? ¿Les gustó? Se reengancharon. Les re gustó, por suerte, los temas como que iban surgiendo también como con el perfil de cada uno, claro. Que eso estuvo bueno porque ensamblaron justo para lo que quería yo que salga, ¿no? Y la verdad que mucha muy buena predisposición, muy buena onda. Bueno, ni hablar de la generosidad de León, porque él me ayudó a terminar de darle forma al disco. Con todo lo que es la mezcla y la masterización, que también él me regaló una parte, que me lo hizo Oski Amante, que es el... También tocó mucho con Sí, con es Fieco. El que trabaja, que le hace las mezclas y todo eso. Así que bueno, no, re lindo. La verdad que fue una experiencia muy linda. Compartí diferentes lugares, porque tuve que ir a sus lugares a grabar. Uh-huh. Así que... Fue algo para mí así como muy lindo. Re lindo. Sí. ¿Y cómo te surgió la idea de eso, repartirlo a las escuelas en forma gratuita, vamos a decirlo? Sí, también. Sí, y no, lo que pasa es que yo lo hago para compartirlo. A veces me dicen, ay, pero lo regalás, porque yo por ahí agarro y le ¿cómo voy con el bolsa? ¿Cómo lo vas a regalar? Claro, claro, porque hay gente que no estaría... Que no entiende. Bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de poder regalarlo, porque uh-huh. Por ahí sería... Yo sé que igual es un trabajo y sí. A veces uno necesita la plata y eso es un intercambio así. Pero a veces a mí me da ganas que algunas personas lo tengan, ¿viste? Porque siento que lo que es para esa persona. Y bueno, pelo uno al bolso y lo regalo. Y ahí va. Bueno, ¿y cómo llegaste a contactarte ahora con acá el maestro de y Matei? Adrián, ya hace unos años que lo conozco. Empecé, fue mi profesor de guitarra hace varios años ya que... Bien, veo que usted tiene ya acá dos alumnos en su antigüedad. Acá sí, Miguelito Maulin dice que fue alumno del profesor Adrián. Ah, sí. Ahora que me acuerdo. Pero y bueno, así. Y bueno, me pareció que con la conexión que él tiene también con los chicos y todo eso... Me pareció como ideal llamarlo para compartir esto de armar los nuevos temas, porque estoy trabajando en un nuevo bien. Material. Bueno, eso está buenísimo. Sí. Eso está buenísimo. Y a ver, Adrián, ¿cómo viene la temática musical? ¿Hacia rock, folclore, de todo un poco? ¿En mi trabajo personal ahora? No, ahora vamos a hablar de la señora. ¿Usted en algún momento ya le voy a ir a pedir un CD del coro de Valle Nuevo, que lo hemos escuchado en los eventos de la Feria del Libro? Y cuando transmitimos en vivo este último año, este que está pasando ahora, hubo un par de alumnas suyas que cantaron Hoy la pollera gira el viento. Yo, por supuesto, mejor me callo. Sí, bueno, con la temática musical con ella, yo en realidad cuando nos empezamos a juntar con Giselle, me cantaba las canciones y bueno, yo le iba haciendo algunos arreglos con la guitarra, que obviamente le preguntaba si le gustaba o no, me dijo que sí, bueno, es una Es una onda medio rock y medio así latinoamericana. Bien. Caribeña, casi le diría. ¡Asa! ¡Me encanta, chica! O sea, lo que algunos, hay de todo. De todo. Estamos muy bien, empezando. Muy bien. Pero está muy bueno eso. Son, digamos, tonadas muy pegadizas, muy lindas para cantar, incluso para las letras que vas a escuchar ahora, son letras muy lindas de acá de la zona. Bien. Y las chicas con la percusión, digamos, ¿cómo es el trabajo? ¿Es espontáneo? ¿Las tienen, por ejemplo, 8 horas tocando ahí la maraca, el bongó? No. No. A ver, cuenten un poquito cómo es esto de tocar con, bueno, en tu caso, con tu mamá. Es lindo. Bueno, no la vamos a forzar. Ahora cuando toquen nos van a hablar con sus instrumentos. Bueno, yo creo que estaría bueno, ¿qué les parece? Dale, largar algunos de estos temitas crudos, ¿no? Crudísimos. Crudísimos, así, para que la gente vaya sintiendo el deseo y que ayude con su sueño a que se concrete el segundo CD de Giselle. ¿Ya tiene nombre? Sí. ¡Apa! ¿Qué tal? Bien, es como cuando uno queda embarazado o embarazada, ¿no? Y dice, siento que es... Sácate, tal cosa, ¿no? El salto de la liebre. El salto de la liebre. Bien, me encantó, porque por ejemplo la Murga Guacha tiene una canción que dice, corremos la trucha en verano y en invierno a la coneja, que es media pariente de la liebre. Bueno, a saltar entonces. Suena necesario el barro sentir en sus pies. Entre verdes bosques y trepar a un árbol, juntar hojitas secas también. Silbar como un ave, correr como un gato, buscar la sombra bajo un radal. Admirar las flores, disfrutar del viento y juntar piedritas en su morral. Niño duende, niña hada, en el bosque al que yo pude llegar. Brisas, risas, movedizas, te recorren todo el cuerpo sin parar. Niño mago, niña maga, con su encanto perfuman todo el lugar. La comarca es su casa, y aunque crezcan no podrán olvidar que la magia dentro está. Recolectar frutos suena necesario, frutillas y frambuesas tal vez. Beber frescos zumos, miel a cucharazos, en un arroyo mojar sus pies. Calentar al fuego sus pequeñas manos, los cuentos sus invitados son. Disfrutar la nieve, su fresco milagro, y saber que sí existe el amor. Niño duende, niña hada, en el bosque al que yo pude llegar. Brisas, risas, movedizas, te recorren todo el cuerpo sin parar. Niños magos, niñas magas, con su encanto perfuman todo el lugar. La comarca es su casa, y aunque crezcan no podrán olvidar que la magia dentro está. Soy como una liebre dando un salto hacia la verdad, que todo es vida, toma ya mi mano, no esperes más. Soy como un río fresco y puro, te invito a nadar en los sueños, que es posible vivir la paz. Soy un ave, vuelo bajo, una abeja soy, te convido de mi néctar, ahora ya soy flor. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Un aplauso! Bueno, seguimos acá con Giselle, con Adrián, con Sofía y con Candela. Qué lindo que sigamos con la magia, porque la gente alguna todavía tiene dudas, ¿no? Algunas. Sí. La mayoría ya está convencida que estamos entrando, ya entramos o vamos a entrar. O vaya a saber uno, ¿no? Porque las cosas exactas no están en el universo, ¿no? La hacemos los humanos. Ah, ¿qué pasa el 12 del 12? No pasa nada. O pasó. No, sí. Pasó todo. Vaya uno a saber. Y acá estamos, Metamagia, desparramándola por Radio Goga 103.5. Y hablábamos hace un ratito con Giselle de cómo a veces estas cosas que se cruzan, ¿no? Cómo en lo personal el profesor Jiménez en su adolescencia escuchaba a León Gieco, le pidió un día que había comprado un long play de Porzo y Gieco firmar, y cuando empezó el ciclo acá, nosotros tenemos la suerte de conocerlo al Horacio Moscovici, sí, que hemos hecho un trabajo para niños en algún momento con el Chiflete. Y teníamos unas cosas hermosas de Gieco que nunca había salido, hacía la difusión. Perdón. Y ahora Goga la tiene a disposición de todos, que es el tesoro. Sí, ¿eh? Noche, re lindo, hermano. Así que bueno, y después conocerte a vos. Y al profesor también, Adrián de Matei, que fue mosqueta, así como... Como la mosqueta, conocí eso. Como la mosqueta. No, ya que usted tiene tantos alumnos, vamos a decir que mi hijo Juan Salvador fue alumno suyo. Hace un rato, en sí. Unas canciones muy hermosas también, que la habíamos grabado. Hacíamos canciones y de... ¿Lo puedo decir, el grupo? Sí. Somos de Piojos y Piojitos. Tal cual. La más famosa fue que fue el hit de Puyén por años, La Mentirosa. No sé por qué será que a Nepuyén les gustó La Mentirosa. No sé, ¿no? No quiero decirla, pero era muy divertida y se enganchaba hasta los mayores, incluso tal cual, cantarla con nosotros. Tal cual. Y nosotros pasábamos con el amigo que hacíamos el Chiflete en la única radio de aquella época. Mire lo que estoy diciendo, ¿no? Éramos tan jóvenes en Radio Nacional del Bolsón. Una hermosa que era un coro de Gales. Del corazón valiente. Bueno, lo pasamos mucho tiempo porque nos encanta eso de los corazones y nos encanta lo de la magia. Y nos encanta que las liebres salten. Buenísimo. ¿Y cuándo la liebre, digamos, podemos soñar en verla cerca nuestro para ponerla en el equipo? Y no, en breve. Yo no hay tiempos. No hay tiempos. Pero rápidamente. Y sí. Viste que tiene todo un proceso, aparte si van a participar, o sea, quiero que también... Ah, eso. A ver, León es una... Para el cholulaje del profesor Jiménez, ¿quiénes van a participar ahora? Y no sé, estamos May Jagger. No sé, yo no... Mira, con la magia se puede llegar a cualquier lado, así que vamos a dejarlo abierto. Bien, León Gieco seguro. León Gieco seguro, bueno, invité a Miguel Cantilo. Miguelito Cantilo. Hay muchas posibilidades que también... Que de acá... no vamos a decir nacido y creado, ni venido sí, y quedado. Además, pero va a ser claro, así una sorpresa porque, bueno, quiero confirmarlos. Bien. Pero. Ya nomás te vamos a comprometer cuando tengas la sorpresa, te vamos a ir a reportear para sí, hacer pero bueno, la exclusiva. No, así, tiene, va a ser el que tenga que ser también. Totalmente. ¿Viste? Porque totalmente. Se va armando el grupo de gente que tiene. Sí, aparte que eso es lo lindo, que uno por ahí dice, bueno, se estructura, se arma todo, bueno, esto es así, así. Y no es así la vida. La vida. Otra de las cosas. Te que... salta como la liebre. Obvio. Y no, otra no, que también quiero que participe gente de acá, yo acá voy a ir bueno. Porque hay muy buenos músicos, sí. Y la idea es eso, viste, tanto chicos, como ya habíamos hablado con Adrián, que tiene unos músicos, unos alumnos increíbles, que estaría buenísimo, también, bueno, hay muchas ideas para que participe gente también de la zona, y chicos sobre todo, porque hay muchos músicos chiquitos así que la tienen... Re clara. Y esta zona tiene como esa particularidad, ¿no? De que los que han venido de otros lados, más los que ya estaban acá y las nuevas generaciones, tienen como ya una inclinación artística a algo del arte, a pintar, a cantar, a bailar, a hacer música o a todo junto. La idea y teatro. Es como combinar con toda la gente que se pueda, ¿viste? Para que salte la liebre. Con un salto así como que, digamos, y, cuántico. Y estaría bueno presentarlo en vivo. Ah, estaría bueno. Bueno, ahí vamos a ver. Vamos. Acá hay que ver las percusionistas si tienen la agenda bien. Como para acompañarme en vivo. Mira. Bueno, hablando de que la magia existe, ahí van llegando nuevos músicos también que vienen hoy a hacer música acá. Los amigos encantados con las cuerdas al viento y Viruta y Sudor. ¿eh? Así que después los vamos a presentar. Profesor Jiménez, usted no empiece ya a imaginarse que va a llevar un porcentaje de nada. Ya está queriendo, ahí hace señas como que él le va a hacer firmar contrato acá con Giselle. No, no, profesor Jiménez, usted se jubiló, basta, ya está, déjese de querer rapiñar plata por ahí. Bueno, sabemos que el profesor de Matei tiene que viajar, ¿no? Sí, tengo que viajar. Así que ustedes me dicen, tenemos tiempito para un par de canciones, sí, más. Sí, están ahí preparadas. Adelante entonces con la música. Y los escuchan la gente de Cuerdas al Viento y otra gente que está de visita por ahí, niños y niñas que vemos. ¿Eh? No sé si está primero Volandrina. Parientes de Maxi. No, cualquier cosa escuché, nada que ver. Bueno, después si quieren los presentamos. Hoy estamos hasta las 12 y después por ahí seguimos un poquito más. ¿Con qué vamos a seguir ahora? Y bueno, vamos a seguir con Golondrinas. Obviamente, claro. Y aparte, claro, las percusionistas son acá también de Golondrinas, como yo. Y sí, bueno, señor. Y acá tenemos una sobrina del Mono Guarnieri. Ah, mire, sí, cómo sí. Todo fluye y se conecta, ¿eh? ¿Quieres mandar un saludo al tío? No, no quiere hablar. Yo, mira, cuando vos quieras decir algo. Se quieren reír ella y tocar la. Ah, y más vale. Buenísimo, entonces vamos a tocar, a tocar. ¿Viste cuando miramos para otro lado? Sí, entre ellas se pasan ahí la información. Bien ahí. Ahí está. Bueno, vamos con música, maestro. Porque me hiciste volar, me hiciste soñar, me despeinaste, me quitaste el sombrero. Ya no importó nada más, tu fresco aire respirar, mirar el verde, escuchar el silencio. El agua en mis dedos, la tierra y un cielo, de mil estrellas para contar. Golondrinas, un paraje en mi vida. Callejón sin salida, un millón de sonrisas perfuman mi lugar. Golondrinas, mate dulce comenta las mañanas más frescas después de amasar algún rico pan. Inviernos con escarchas, primaveras saladas, veranos y otoños que no voy a olvidar. Ripio, viste el camino que marca mi destino, energía, colores, pájaros, cantores, mi alma se enciende en este lugar. Golondrinas, flores, huertas y peces, lluvia fresca si crecen, un millón de sueños en este lugar. Golondrinas, corazón que se enciende y grita lo que siente, a las sombritas de algún radar. El bosque de mis cuentos, a los trenzan mi pelo, me invitan entre lavandas a bailar. Los duendes más traviesos me regalan un trébol, los árboles hablan en puro silencio, aquí mora el cerro más especial. Golondrinas, donde pasan mis días, el portal a la vida, sueños, llantos, sonrisas y volver a empezar. Golondrinas, pies descalzos y el viento que acaricia mi pelo, nazco cada día en mi hermoso lugar. ¿Y cómo llegó Gisela a Golondrinas? No sé ni yo cómo llegar. La magia. Por la magia. Por la magia. Por la magia. Y de allá arriba se ve. Se ve todo el pueblo, se ve todo. Es muy hermoso, Golondrinas. Sí. Es la fuente de mi inspiración, sin dudas. Y las pequeñas que han nacido en Buenos Aires. No, Candy vino al año y cumplió los 2 años en Golondrinas. Bien. Así que Nina, que es mi otra hija, sí, la más pequeña. Ella sí nació acá en. Ya es nacida y criada. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y para vos cómo fue el trasplante de la ciudad o el éxodo o el viaje? Y fue muy... ¿Costó? ¿No costó? No, ¿fue elección? No costó. ¿Fue...? No, nosotros vinimos en una Semana Santa, sí, porque teníamos esos días libres, digamos. Vinimos esos 4 días y en diciembre de esa Semana Santa ya estábamos viviendo. ¿Amor a primera vista? Sí, amor a primera vista. ¿No habías estado antes? No había estado antes, no había estado antes, pero... fue como un encantamiento, yo creo. Tiene esa propiedad este lugar, ¿no? Sí. Y por eso después están los amigos de los encantados. Sí. Y ojalá que el encantamiento y el encanto y el encanta cierto. Pues yo tenía un amigo mío que decía, no es encantamiento, porque miento, es encanta cierto. Puede ser, sí. Todo puede ser. Sí, sí, sí. Que podamos mantenerlo, ¿no? Porque tantas cosas que están pasando en el planeta, en el país, en distintas provincias del país, y bueno, por más que este lugar está encantado, también está dentro de la misma realidad. Y hay como mucha puja, o muchas ganas, o muchos deseos también de cierta parte de la gente de que este lugar se transforme así en una mega, vaya a saber qué, ciudad, sí, vaya a saber qué, comarca, ¿no? Y se pierde la magia, ¿no? Porque en los lugares muy, muy grandes, qué sé yo, la gente no está muy, muy feliz, por lo menos no se la ve muy feliz. No sé, creo que habría que mirar un poco a los chicos y ver qué queremos, ¿no? Para ellos. Y bueno, si hay gente que piensa de esa manera, nosotros, los que no pensamos de esa manera, mirarlo, como digo, claro. Y decir qué quiero para ellos, qué me gustaría para mí también. Seguro, seguro, porque aparte ya hay tantos lugares así, como claro, que quieren, o sea, transformar a este, que para qué. Acá igual hay mucho empuje de otra cosa, así que yo creo que somos más. Totalmente. Y vamos a seguir con la música. Dale, vamos a hacer una más. Una más. Y después ya sabés cuál vas a tener que hacer. Ay, sí. Sobre la magia. Más vale. Tanto hablar de la magia que existe. ¿Ves o querés que la hacer? Si no, le presto anteojo, profesor, no. No, hasta ahora. Lo preciso más tarde. Bien ahí. Bueno, vamos con esta entonces. Un, dos, tres, va. No va. Ya, arrancamos juntos, dale. ¿Qué más puedo pedir si hay tanta maravilla? Vamos de vuelta, señor. Toma dos. ¿Qué más puedo pedir si hay tanta maravilla? Danzando dentro de mí, flotando en aquella orilla. ¿Qué más puedo exigir si esto casi perfecto solo depende de mí? Vivir mi propio cuento y mirar hacia el sol o tocar alguna estrella, ser la tierra en tus pies, ser el agüita fresca, aire puro. Yo soy un vientito que despeina, una dita en tus sueños, el sueño que vos prefieras. Todo te quiero dar, los colores más bonitos, flores todas para ti, colibríes y sonidos, mil montañas que querrán por siempre protegerte. Y si escuchas sonreír es porque también hay duendes. Y mirar hacia el sol o tocar alguna estrella, toda tierra en tus pies, en el agüita fresca, aire puro. Yo soy un vientito que te despeina, una vida en tus sueños, el sueño que vos prefieras. Ser un ave en tus manos, la musa en tus poemas, ser un niño que corre, un niño que juega, poder siempre bailar en la naturaleza, darme cuenta que mi vida cada día empieza. Sentir el galope de un caballo en mi pecho, que sea mi corazón latiendo más que contento. Ser la luna en el cielo, el pasto tan verde, ser un lirio que perfuma, ser la luz que se enciende. ¿Qué más puedo pedir si todo ya lo tengo? Si me dices que soy el hadita de tus sueños. Hermoso, hermoso. Y yo insisto de pesado nomás que soy acá con Candela y con Sofía. ¿Escriben algún tipo de canciones, de cuentos, poemas, así en casa, ¿no? O en la escuela, capaz? A veces. Ahí está. Acérquense un poquito. No se acerquen, me dice Miguel. bien, ahí. A veces. Bien. ¿Y de qué escriben? En la escuela. ¿Y sobre qué les gusta escribir en la escuela? O les dicen, a ver, chicas, vamos a escribir tema la vaca. No. A veces sí. Yo pensé que eso era parte del siglo pasado. Bueno, no vamos a dar detalles de quiénes son las maestras ni la escuela, por la duda que después llegue algún tipo de reprimenda. Veo que a veces hay directoras o directores que después, te escuché en la 103.5 y me estuviste escrachando. Bueno, ¿y de qué les gusta a usted? Cuando dicen, bueno, a ver chicos, escriban lo que les guste. ¿Cuál es el tema que eligen? Si tuvieran que elegir. Claro, si tuvieran, si les dieran la posibilidad. De muchas cosas. Bueno, una de las muchas. Bien, de la risa. Ahí está. Sí. Bueno, ahí está. Sí, vamos a dejar acá porque ¿para qué vamos a seguir empujando el carro cuando está ahí muy pesado? Bueno, ahí está. La primera vez de así. Seguro, ya para cuando vayamos por el cuarto o quinto disco que vengas a presentar. Ahí ya se nos está subiendo. Seguramente. Bueno, realmente, Adrián, Giselle, Sofía, Candela, gracias y más gracias por haber estado compartiendo con nosotros, contándonos, cantándonos. Y bueno, yo ya te había avisado. Sí, primero déjame decirte que primero gracias. Te dejo, por supuesto. Gracias a vos por tu empuje para el programa infantil este, como la magia que le pones, cómo te comprometes con los mismos personajes, la verdad que es muy lindo ahora que te vimos ahí. Cómo trabajás, era bueno, todo. No lo cuente. Está rodeado. Hay gente personas que piensa que acá hay tres o cuatro. No, pero porque yo lo vi, te digo, estaba el gallo, el zorro, estaba. Buenísimo. Así, sí, hasta tenemos a Gobín y a Gogón, que son los dos gatos que andan por ahí, a veces me ayudan. A veces me ayudan. Bueno, nada, y te deseo lo mejor y que sigas trabajando para los chicos porque sin duda lo haces de una manera espectacular y es lo tuyo. Gracias, Giselle. Y bueno. Esto, con el amor que le pones. Bueno, párame la música, Miguelito. Una cosita sola quiero decir antes de que me eches. Por supuesto que no. El 21 del 12 voy a estar dando. Va a haber más talleres infantiles, pero bien. El encuentro de frecuencia 21-12 en la Escuela Bavaria Polideportivo. Uh-huh. A partir de las 2 de la tarde, tipo 2:45, creo que va a ser mi horario. Bien, voy a dar un taller. Qué exactitud, 2:45. Sí. Eso no es de la Argentina y menos de la Patagonia. Bueno, pero tengo que decir así para que me vean ahí. No, aparte si hay que sincronizarse. Viste, tengo que sincronizar. Bien. Y voy a estar también con los chicos un taller de conciencia planetaria, de arte, vamos a pintar, vamos a hacer instrumentos con material reciclado. Reciclado. Danza, música, mirá, sonido. Va todo. A estar la Lumbriz, que es nuestra especialista en ecología. Buenísimo. Seguramente. Bueno, y los esperamos. Dale. Está bueno. Dale. Y lo vamos, si seguimos, los vamos a estar anunciando, obviamente. Dale, buenísimo. Bueno, y como no podía ser de otra manera, nos vamos a despedir con el tema. Un re mi fa sol así, las notas vienen a mí y todo toma color y la sol va a mi alrededor. Cuando bailo soy feliz, muevo mis manos así y la lluvia se hace sol y el pimpollo se hace flor y digo oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh está repleto de amor. Todos juntos al compás, y no importa nada más. Mi ritmo te hará reír, tan solo dime que sí. Y digo ay, ay, ey, ey, yo, yo, oh, oh, oh. Y digo ay, ay, ey, ey, yo, yo, oh, oh, oh. La, la, la, la, ey. Puede dudar que la magia existe. Gracias Giselle, gracias no, Adrián, gracias, gracias Sofía y gracias Candela. Bueno, nos vemos pronto. Y yo, pero yo, super yo, no estoy yo solo. Estamos, hoy es un día hermoso con tantas visitas. Qué lindo, la magia existe. ¿Cómo no va a existir la magia? Ahí lo demostraron el profesor Adrián de Matei, nuestra querida amiga Giselle, amiga que conocimos no hace tanto. Y ahí andan un montón de amigos, como Tommy, como Leti, como Viole, como Jorge. Andan Coquín y Cogón por ahí también. Esto es la hora del recreo. Y ya le vamos diciendo a Bárbara que venga re tranqui porque le vamos a ocupar un poquitito de la alfombra de Radio Cine. Y uno de los tantos amigos que también está acá, que no va a estar en función de músico, es Maxi. Va a estar en función de músico en un ratito. Buen día, Maxi. Buen día. ¿Cómo anda, Mango Eléctrico? Ay, estoy re mágico, re mágico. Aparte vino Giselle y nos contó y nos cantó. Qué y lindo. Ya va a salir el segundo CD. Y después se va a juntar con el CD de Los Encantados. Y tenemos lo de Viruta y Sudor. Y meta música en la comarca para niños y niñas. Qué linda música que estaba sonando, ¿eh? La estábamos escuchando. Sí, el profesor Jiménez me hacía señas que yo no hiciera coro, pero bueno, yo desafino con todo mi corazón. Por supuesto, no hay que perderse la ocasión. Ya lo dijo Giselle, mirá cómo empezó ella a los 6 años y llegó a ser una grosa de la canción y de la música. Y bueno, yo aunque ya estoy un poquito excedido en edad, ¿quién te dice? Hay que andar el camino, ¿no? El Mago Eléctrico y sus 15 hits. Y ya va a llegar, ya va a llegar. Bien, bueno. Y hoy a Maxi le pedimos así también un regalo para este posible último programa en vivo del ciclo 2012, que ya estamos vibrando la nueva frecuencia. Y ya se viene sintiendo, ¿no? Como algo Yo estuve medio hecho bonsai el 12 del 12 del 12, pero bueno, también es parte del cambio físico. Claro, claro. ¿No? Uno va elevándose, bueno. Y un poquito de caos, ¿viste? Cuando estás queriendo mover algunas cosas, es esperable. El universo reina el caos creativo. Claro, claro. Y bueno, yo le decía que ando siempre pidiendo cosas, junto con el profesor Jiménez en la producción, sin dirección, producciones familiares, que hoy estaban todos dormidos, porque ayer hubo festejo, egresaron varios de la familia y quedaron todos re mosca. No los despierta. Ni los quise despertar. Claro. Ni los quise despertar porque el cuerpo pide descanso. Y bueno, le pedimos a Maxi un regalito, además de su música, un regalito de un cuentito que yo le escuché una vez contar, realmente, realmente hermoso. Y Maxi, con toda su amabilidad y su gran corazón, nos va a contar ese cuento y nos va a contar un poco la historia del cuento. Y donde entra también la música en juego, ¿no? Porque se piensa que a veces la música, bueno, para divertirme un poco, para que esté ahí de fondo. Para bailar. Pero se le puede pedir mucho más a la música. Ajá. Sobre todo ahora está saliendo más esto de que la música puede sanar, ¿verdad? Totalmente. Porque el universo es música, en realidad. Exactamente. En el final de todas las densidades de la materia y qué sé yo y qué sé cuánto, son vibraciones. Cualquiera lo puede sentir en casa, a veces está un poco enroscado con algo y se pone una música que, bueno, que es su música, es la que tiene que escuchar, y enseguida algo adentro se empieza a mover y se acomoda y aparece el estado, la alegría, se recupera lo que nos hace bien. Y bueno, acá hay un cuento que escribió una poeta africana que se llama Tolba Fanem, y que lo encontré ahí en el camino y me pareció muy lindo, así que bueno, si te parece lo compartimos. Esperemos que no nos salga el chiflón este. ¿Ves? Tanto chiflete, ahora se nos pone como acoplete. Bueno, dice que sí, acá el Arcángel Miguel. Vamos a escuchar este hermoso cuento llamado... El niño también escucha, Nayarita, por favor. Bueno, empezamos con el cuentito entonces, ¿no? Dice así: cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño. Ellas saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y propósito. Las mujeres encuentran la canción, la entonan y cantan en voz alta. Luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los demás. Cuando nace el niño, la comunidad se junta y le canta su canción. Luego, cuando el niño va a comenzar su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto, nuevamente se juntan todos y le cantan. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha su canción en la voz de su pueblo. Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y amigos se acercan a su cama y, del mismo modo que hicieron en su nacimiento, le cantan su canción para acompañarlo en su viaje. Y en esta tribu hay una ocasión más en la que los pobladores cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, se le lleva al centro del poblado y toda la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor y entonces le vuelven a cantar su canción. La tribu sabe que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo, sino el amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros. Tus amigos conocen tu canción y te la cantan cuando la olvidaste. Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes que a veces muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo, tu totalidad cuando estás quebrado, tu inocencia cuando te sientes culpable, tu propósito cuando estás confundido. Y ese es el final de esta historia. Bueno, el acoplete se vino al final, como para hacer un acuerdo, que esto es así, no hay que dudarlo, es como la magia. Si nosotros, esta especie tan, vamos a dejarlo sin un calificativo, como es la especie humana, pudiera, ¿no?, retomar cosas así como estas del África, otras de los Andes, otras de la India, otras de cada lugar del mundo que tiene esa sabiduría ancestral, ¿no? Seríamos otra cosa. Sí, totalmente. Hay sabiduría regada por todo el mundo. Entonces, si pudiéramos juntar esas perlitas que están desparramadas por todo el globo, sería maravilloso. ¿Y quién en algún momento de su vida no se ha olvidado de su verdadero ser? No se ha perdido en el más camino. Vale. Y sería como muy imposible, o sería grandes hombres, grandes mujeres, que los hay también, ¿no?, que han alcanzado así niveles de iluminación y de brillo y de espiritualidad y de trascendencia de estas cosas que nosotros, yo, aunque soy mago eléctrico, Maxi, yo también tengo por ahora bastantes cosas de estas para mejorar, ¿eh? Así que me voy a poner a cantar. Yo no sé si soy mago, pero sí, también cuántas veces me he olvidado. Y qué lindo tener a los amigos cerca, a la familia, mira, a la comunidad. El profesor Jiménez está todavía flotando con los amigos, las amigas ayer en ese día tan especial para él, ¿eh? Así que, no, yo le iba a decir que así de metido que soy, que si usted no sabe qué, si es mago, si es estrella, si es caminante o lo que sea, yo le conecto con la brujita. Ah, muy bien. La brujita es la que me sacó el quim, porque yo no sabía quién era. El locutor y la brujita me dijo un día, usted es mago eléctrico. Y ahí mi vida cambió. Ahí entendiste todo. Ahí mi vida cambió. Así que ya después le voy a dar así cómo contactarse con por la favor, brujita y favor. Le va a sacar el quim. Bueno, hermoso Maxi, realmente hoy es el día de regalo, se anticipó Navidad. Claro, sí. Ya estamos festejando la Navidad. Bueno, gracias, Mago. Y ahora vamos a seguir con la magia que tenemos acá. De la magia al encantamiento vamos a pasar. Y al encanta, cierto. Usted no se me mueva, quédese ahí, acomódese. Ahora vienen con los instrumentos. Ahí está, magia. Nova FM, la 103.5. Comienza espacio publicitario. La Casona Pop. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Radio Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae.

que eso es muy importante, porque por ahí le encantados habrá sido. Por ahí le manda un mensaje el universo, ¿no? Gracias. ¿Yo? Este es mi amigo. No es universo, perdón, es pluridiverso. Unidiverso. Bueno, acá el profesor Jiménez habla del pluriverso. Mejor todavía. Sí, pero es complicado porque el pluriverso se lo puede asociar, ¿no?, con la labia barata de mega emprendimiento, de mega minería, de mega loteo, me gano la lotería. No es pluriverso. Puro verso. No es bien. Bueno. Grande gente los queremos, me dice Tito. Tito, yo también te quiero. Tito. Tito Blanco. Tito. Sí, Balti, nuestro querido amigo, que últimamente me dispara cuando me ve. No. Me hace así, pero me dispara amor, yo siempre pienso. Seguro. Sí. Así que gracias Tito, Balti, Padme, Güenú, tal cual. Y ahora vamos al otro mensaje. No, ¿cómo anda jefe? No, bien ando. Bueno, listo. Bienvenidos. Gracias. Encantados. Bueno, mire cómo es el ¿cómo me dijo usted, amigo Jorge? El universo. El universo que termina de salir la magia personificada en Giselle. Y ajá, llegan los encantados, sí, ¿no? Porque claro, la magia te encanta. Y sí. ¿No? ¿No? El encantamiento que, según el profesor Jiménez, es encanta cierto. Bueno, eso es lo que le dijiste recién. Sí, es muy sofisticado. Yo ni quiero pensar en este hombre cuando ahora va a tener. Española, me parece. Cuando va a tener mucho tiempo, ya nos va a volver loco. Claro, bueno, ¿en qué andan los encantados? Bueno, anduvimos por los pagos de Puyén. Ajá. Con los pagos de Jiménez, justamente. Sí, por los pagos del profesor Jiménez estuvimos el miércoles, gracias a la Secretaría de Cultura de Puyén, en el Jardín Maternal. Bien, ahí, porque el maternal es donde hay que apuntar. Encantando a los egresados del maternal. También hay egresados del maternal. No me jodas. Creamos. No me jodas, ya estamos en la locura total. ¿Y qué le ponen? ¿Una galerita? ¿Una capa también? No, muy ¿le dan medalla? No, hicieron una ronda maravillosa, jugaron a muchas cosas. Fue muy hermoso lo que sucedió. Y como broche, los encantaron. Ahí está. Y después de eso, nos fuimos hasta el Coigüe, que es un paraje. Sí, profesor Jiménez, ya está saltando. Encantamos a todos en la fiesta de final del ciclo lectivo de la escuela del Coigüe. Que ahí egresaron también, del jardín, de la primaria. Y egresó el director. Exacto. Y el director. Y bueno, y entonces los encantados anduvieron epuyeneando últimamente. Bien, vamos con el epuyen verde, que hay que sostenerlo en esta manía de megaloteo y de asfalto. Exactamente. ¿Y el verde qué? Y entonces, bueno, allá gracias el a la... El verde de la esperanza. Bien, y porque era el color de la ecología siempre. Y entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora vamos a quedarnos grises? No. ¿Vamos a quedarnos dorados? Jamás. No. Jamás. No pasarán. No. Y pero entonces se vienen como chancho para los choclos. Yo se lo escucho. Ese dicho, que era en la época del rincón del aceite. Que claro, después se lo quedó el vicegobernador, se lo quedó el rincón del aceite de Chubut. Va a pegarse como una patinada. Pero hoy no hablemos de esos temas, no. Hoy estamos hacia pura magia y encantamiento. Y después tenemos para broche, títere querido. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Nada, hermoso. Agradecer. Pesetas y amor también. Y bueno, ayer también le enganchamos el dicho de mi madre tiene mucho. El que podemos decir es de bien nacido ser agradecido. Bien. Así bien, que gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias al cielo. Sí. Bien. Y gracias a la tierra también. No, que ayer gracias también bueno, ahí epuyeneando justamente hablando con Carla, que es la directora de cultura, siempre agradecidos con ella. También la enganchamos para el... ¿Cómo la engancharon? La encantamos. Para el... ¿Cómo se llama? El encuentro, Bien, o sea, ya estamos arrancando 2013 a encanto... Sí. Total. O sea, cerramos público con Epuyén 2012, abrimos con Epuyén 2013. Bien, y en el interín estar también en la frecuencia 21-12... Sí. Salto a la unidad de conciencia. Exactamente. ¿Este será el salto así que decía don Juan también, de que había el salto al abismo? Por la duda. Sí, porque a veces la conciencia no alcanza. Bueno, ¿y qué van a estar haciendo ahí? Pero eso es los minutos de sudor. Bien. Sí. Vamos a estar haciendo títeres después del taller que va a ser Mercedes Casal, la turca. La turca. Después, me digo que va a estar haciendo de clown. Después del tallercito de turca, sí, van los minutos de sudor para cerrar ahí. ahí bien. Alrededor de las 6 de la tarde. ¿Qué día? El día, el 21. Ah, esto es el 21, no, no, porque estoy, ya tengo así una confusión, porque otros te dicen, el 20... Se fue. Hay que, no, hay que quedarse 3 días guardado, porque sí, viene lo del oscurecimiento, hay que relajarse, estar con la Pachamama, abrazarla, besarla, pedirle disculpas. Sí. Perdón Pacha, perdón Wenumapu, perdón, no, a todas las madres, de estos daños que hacemos a veces como especie, pero bueno, tendremos que ir a saltar a la conciencia, porque ya nos invitó Giselle también. Es verdad. Bueno, y obviamente... Bueno, vamos a hacer carpa, la carpa teatro, que se levanta entre el 2 y el 3 de enero, y ahí vamos a estar como encantados, como Viruta y Sudor, que acompañando a los compañeros que van a venir de Bariloche, también la Maroma. Y yo no sé, me animo a decir que capaz aparecen la Brujita y el Mago. Y porque el 2013... Siempre hay que encantarse, hay que encantarse. Muy bien. Y bueno, eso es nuestro verano. La idea es trabajar en las fiestas regionales. Como siempre. Participar. Atente como, a las comisiones. Participar como dúo, como cuarteto, como sexteto. Si todas las múltiples. La Brujita y el Mago. Sí, el cuarteto ya va a pasar a estar, digamos. Ya va a ser claro. Vamos a quinteto. Bueno, y nosotros estamos esperando un nuevo integrante que va a nacer en el verano. Así que claro, vamos a ver hasta dónde llego yo. Un niño o niña del verano. Exacto, sí. Bueno. Igual siempre hay músicos y músicas que pueden ahí ayudar un poquito, para que no se note si Leti tiene que pasar allá, a dar teta. La amiga ahí, Mariel Bali, dio una idea. ¡Qué grosa, amiga! Dio una Mariel idea, Bali. No, que ellos sigan ahí haciendo como trío. Sí. O sea, el padre me dice, vos querés que yo labure. Claro. Y usted le dijo, sí, más vale. Pues yo la puedo, es otra boca, yo querido. Yo la puedo alimentar durante 6 meses exclusivo teta, sí. Pero después ya... Sí, hasta el año, la psicomotricista Mónica Orgueira ¿solo dice, teta? ¿Solo teta? No, sí. Por supuesto, solo teta. No, de solo yo. Teta no vive el hombre. Por eso te digo yo, a partir seis de meses, los seis claro. meses... Hay que ir incorporando una papilla. Hay que ir incorporando una papilla y dice que bueno, comprarlo. Te paso, Maxi, te digo, cuando no cantás, huerta. El de rato libre, ¿no? Me encantan ambas cosas. Con una mano la guitarra y con la otra la asada y el viento. Bueno, basta de chachara. ¿Te encantamos con la música? Encántenme cantando. Dale. 3, 2, 1. Adentro. Un día tocando trompeta me traje una tigreta. Oh, qué garrón. Queda muy pequeñita, medio flor de patadeta. Pobre tigreta, terminó en la canaleta. Pobre tigreta, terminó en la canaleta. Tijereta termina en la canaleta, pobre tijereta termina en la canaleta. Un día quité la maceta, nada más una tijereta. Qué atrevida, che. La veía contenta disfrutando la pileta. Y cuando quiso volar se escapó en una cometa. Y cuando quiso volar se escapó en una cometa. Y cuando quiso volar se escapó en una cometa. Y cuando quiso volar se escapó en una cometa. Un día haciendo pirueta se cayó la tijereta. Oh, pobrecita. Yo le hice una muleta. Sos bueno, Maxi, ¿eh? Sentada en una banqueta se quedó un ratito quieta. Sentada en una banqueta se quedó un ratito quieta. No le des con la chancleta a la pobre tigreta. De ninguna manera, ¿eh? Aunque no es muy coqueta, ella es parte de... ¡Claro! Corre, tijereta, que te van a hacer boleta. Corre, tijereta, que te van a hacer boleta. Y a si se termina este aire de chacarera tijereteau, porque no tiene segunda, ¿eh? Pobre tijereta, terminó en la canaleta, y cuando quiso volar se escapó en una cometa. Sentada en una banqueta se quedó un ratito quieta. Corre tijereta, que te van a hacer boleta. Mejor una tijereta que te pique una chaqueta. Mejor una tijereta que te pique una chaqueta. No, pero en la chaqueta igual, ¿eh? Ah, bueno, igual, bueno, digamos, a ultranza zen, cada ser tiene su razón de ser. Por sí, más pequeñito que sea. Sé. Sí, pero bueno, es verdad, yo también. Pero no, cuando te lo chaqueta, meten a prepo, mosca, ¿viste? Vio a veces. Claro. Cuando te lo meten de prepo a ese claro. ser. El Inta tiene que reflexionar un poco. ¿No? Ah, claro, bueno. Porque no estaban acá, digamos. No, pero bueno, nosotros tampoco. ¿No? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Algunos dicen que hasta ni la especie humana estaba en el planeta, ¿no? La trajeron, la implantaron, es un experimento. Usted tiene que escuchar la esponja austral, ¿eh? Ahí le van a explicar un poquito cómo es todo este tema de la encarnación y todas esas cosas. Pero bueno. No, pero yo cuando le doy una chaqueta. Sí, le pide disculpa. Lo primero que digo es, querida, te estoy ayudando a trascender. Claro, es la posibilidad de evolucionar. Claro, la sacás de chaqueta y la mandás al universo de nuevo para una nueva posibilidad. Que no la mandes otra vez en chaqueta. Qué buena idea para mi conciencia, ¿no? Para decir, bueno, ¿no? Está. Y yo no sé, pero digo, capaz que a grandes niveles, ¿no? Sí, ¿nos darán lo mismo? Nos darán un chanquilata. Sí, capaz que tampoco es tan bueno, ¿no? Capaz que piensan, y esto negro, esto sudaca, esto africano, esto de nada. Hay que darle para que, total, esa especie, esa raza, esa tribu, ¿no? Mirá, pero hoy estamos felices. Yo le hice esa canción a la tijereta. Sí. Para, viste, alquimizar un poquito. Está bien. Que aflojemos, viste. Aflojemos. ¿Qué derecho? ¿Quién me dio un derecho para agarrar la chancleta y darle a la tijereta? A un bichito y darle chiquitito a la tijereta. Solamente porque soy más grande. Sí. Uy, igual la con. Me hacés pensar un montón. Sí, bueno, no, pero no se sienta culpable de haber matado a tantos pequeños seres. Alguna vez le he dado, así que, está, viste, es la intención de transformar. Sí. De todas maneras. No di el salto, ¿viste? Claro. El 21. El 21 lo damos. El 21, pronto. Vaya y salte. Ahí, frecuencia 21-12. Debajo del nido de las chaquetas. De paso, vamos a pasar toda la información. Pues desde las 14 hasta las 20, que seguramente va a seguir un poco más, en la escuela hogar y para todas las edades. Ya estuvo Giselle contando que va a haber talleres de reciclaje y de plástica. Armado instrumento. Van a estar. Viruta y sudor. Mercedes Casal con taller para Casal. Juegos clownescos para muy todas bien. Las edades. Y bueno, y acá dicen danza, yoga, tai chi, sonido, gong, cuencos, mantra, meditación, psicogenealogía. Esto es para. Esto está fuerte, Jorge. Alimentación consciente y más, mucho más. A las 21 horas en adelante, celebración. Polideportivo, todas las actividades, y esto es re importante, son re gratuitas. Sí. Sí. Bueno, gracias, estoy invitado a ser parte de esta gran activación mundial. Te pedimos que colabores, te necesitamos, es una fiesta de y para todos. Bueno, ahí hay ya un montón de afiches por diversos lugares, así que y a no perdérsela. También. Alcancías para colaborar. Puede colaborar con para la costear el evento, seguramente, ¿no? Sí. Bueno. Y hablando de eventos, ¿no? Los cuerdas al viento y los viruta y sudor que se han, digamos, fusionado en claro. los encantados. Sí. ¿Cuándo van a grabar un CD? Yo no quiero meterle presión, ¿no? No, pero ya. Pero está bueno que la presión aparece ya de la gente cuando. De todos lados, ya. ¿Dónde lo consigo? Vamos a tocar un jardín y dicen esto tiene que sonar claro. en la sala. Y, claro. Y bueno. Y es un auténtico producto regional. Claro, bueno, claro. Primero vamos a tener un bebé. Sí. Primero tenemos después al que tengamos el primero un hijo, después un disco, después. Claro, está bien, está bien. Plantar el árbol. Ya claro, si lo plantamos, bueno, vamos. Vamos en eso, ya trasplantamos bueno. Frambuesas. O sea que en 2013 también puede estar la posibilidad del CD. Sí, Dios quiera que sí. Sí. No, y además uno deseándolo van llegando los objetos necesarios para grabar el CD, las ayudas. Claro, las ayudas, ¿no? Los amigos ayudadores, los medios, así que agradecemos también. Bueno, mire cómo acá yo no le voy a cobrar nada. Seguramente el profesor Jiménez cuando salgan de va a querer hacer firmar algún pagaré porque bueno, el hombre está ahora que va a cobrar menos con la jubilación y está buscando rescatar ya con Giselle, se tiró a la pileta. Pero bueno, ahí está, con Giselle también se han conocido, sí, que ella nos ha escuchado, así que bueno, está buenísimo. Y bueno, gracias a este deseo de querer grabar y todo, están llegando, gracias Universo, los objetos que necesitábamos, una placa de sonido, un micrófono ambiental, no sé, todas estas cositas que yo no entiendo nada. La tecnología. Entonces, bueno, ahí nos vamos a poner acá los muchachos, se van a poner a estudiar esos objetos para lograr un uso pacífico. Exactamente. Y productivo. Productivo y de amor, ¿no? Totalmente. Bueno, mientras tanto vale escuchar acá en el podcast, así se dice, ¿no es cierto, Miguelito? El podcast donde los programas que queda registrado, Radio Goga 103.5, y usted escucha La Tijereta, escucha Giselle, escucha León Gieco, toda canción, Mosco. ¡Epa! Piruta y Sudor anduvieron revoleando el poncho por el otro lado de Chile, po. Sí. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo ha sido esa aventura trasandina. Al tiro no. Al tiro, po. No, bueno, fue este año, tuvimos dos veces en Chile. Tuvimos en mayo. Una entraron y la otra volvieron. Y bueno, dimos una vuelta grande, como una especie de vuelta manzana alrededor del Bolsón, por el lado de la cordillera. Sí. En el sentido que salimos por el sur, por Esquel, Trevelín, Corcovado, Palena. Bien. Palena ya sería Chile. Claro, que es el paso de Río Grande. El paso de Carrenleufú. Más al sur. Más al sur. Bien. Bien. Y de ahí, por pequeños caminos que tiene Chile, unas sendas. Chile tiene como las rutas de Chile no son como las nuestras. Realmente son como, entran dos autos como a presión cuando pasan así de un lado del otro. Claro, y rogar que no venga el camión ni el colectivo. Y al lado después es todo campo, digamos, no hay banquina. Que tiene sus ventajas y sus desventajas, digamos. Como todas las cosas. Claro, para el bosque es buenísimo, pero si pinchas una goma. Bueno, pero también es buenísimo porque el que quiere pasar te va a tener que dar una mano. Sí. Si su corazón no lo impulsa a hacerlo voluntariamente. Caso, y ahí subimos por esa carretera, llegamos a través de pasar por muchísimas escuelas rurales de la zona. Estuvimos en Chaitén, donde, bueno, el famoso volcán. Sí. ¿No? Está mejor. Está mejor, sí, el volcán estaba. Sigue fumando, Se ve fuerte eso. Bueno, bien. Vimos la ciudad, digamos, de Chaitén. Claro. Lo que pasó, ¿no? Con este. A ellos no les cayó la ceniza directamente como le cayó a Villa La Angostura. Ajá. Sino que a ellos lo que les pasó fue que se les tapó el río. Y el río aluvionó, vendría a ser. O sea, desbordó por todos lados con ceniza. Y esa ceniza fue la que entró a las casas, arrasó. Realmente vimos casas muy destruidas, muy cerca del mar, algunas llevadas por la aluvión. Y eso pasa cuando la pacha, ¿no? Empieza a decir, muchacho, chico, grande, mediano, viejo. Aflójenle. Claro. Bueno, vimos una ciudad que está intentando levantarse de alguna manera de nuevo, así que trabajamos ahí en la escuela primaria del lugar, después trabajamos en escuelitas rurales, tuvimos que una aventura muy linda, que fuimos a una escuela que nos pidieron, que fuimos de onda porque no la pudieron financiar esa función, una escuelita que tenía 10 chicos más o menos, que estaba, que yo de Chaitén, ponerle una hora en auto, llegábamos a un río, nos venía a buscar un botero, que me sentía con Siddhartha ahí en el... Sí, tal cual. Un botero que nos cruzaba de a poco, porque no nos podía llevar a todos, claro. Con los títeres, con todo. Y en la mitad del río, como estas cenizas generaron bancos de arena tan grande, encalló. Encallaba el bote, no, ya era como una ruta, el tipo encallaba ahí en el banco y seguíamos, a bajarse. Nos prestaron botas altas como para que no nos entre el agua en la media. Sí. Y ahí, bueno, siguiendo al botero, porque no te podés descuidar de la senda que él solo conocía, claro. Aparte va cambiando día a día, llegamos después otra hora caminando y llegamos a esta escuelita rural. Wow. Así que fue muy lindo poder poder llegar a estos lugares donde realmente no llega nadie. No llega nadie, no. Claramente no llega nadie. Sí, costumbre, que no, cada uno tiene su gusto, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, ustedes han andado por la selva lacandona, han andado por la India, por el África. Es como ya, digamos, un vicio que tienen. No, es una forma que tiene justamente nuestro dúo Viruta y Sudor, que tratamos de generar espectáculos o cuentos o canciones que nos permitan justamente llegar hasta esos lados, ¿no? Hacemos espectáculos ultra livianos o ultra pesados. Y es muy interesante ver lo que pasa en estos lugares donde los chicos no tienen la costumbre de ver, claro, cómo se les las caras, o sea, cómo el magia, cuento, claro, magia dicen los chicos. Ahí vos ves que un cuento, una canción o una obra de títeres generan un espacio mágico en esos niños. Están tan vírgenes, digamos, de imágenes y de situaciones. De estímulos. Claro. Que bueno, es donde, digamos, nace todo. Por algo, sí, me imagino que todos estos cuentos, como contó Maxi el cuento, sí, de las canciones que cantaban las tribus, sí, africanas, mm, digamos, ¿dónde nació todo y la fuerza que tenían estos cantos y esta historia? Hoy por hoy, claro, en una computadora que tenés 150.000 temas que no sabés, sí, qué escuchar. Más videíto. Se lavó un poco. Pero bueno, yo creo que siempre estamos, sí, tratando de volver al origen. Sí. ¿No? De volver a esa primera intención, donde la música llegue al alma y sea transformadora, ¿no? Y aparte, como decía Mansi hoy cuando contaba su cuento, ¿no? El poder que viene en esas cosas que están en los orígenes del, sí, de la humanidad, sí, ¿no? Por más tecnología, que usándola bien está buena y todos la usamos, y también tenemos que estar re atentos para que no nos termine comiendo los niños, claro, claro. Siempre que sucede ese hecho del títere, de la canción, sí, tiene, sí, magia. Sí. Y te volvés a acordar de cómo era. Nos tocó trabajar en un lugar en Osorno, en las poblaciones altas de Osorno. Hicimos el espectáculo en una cocinita, pero ínfima. Había que levantar las piernas así para poder trabajar, para poder mover los muñecos y tal. Y había unas ancianitas. Unas abuelas de aquellas riéndose como si fueran niñas, claro. Primera vez en su vida que alguien les contaba un cuento. Entonces, esta posibilidad que nos da el arte, ¿no? De ser trabajadores del arte, mm, de llegar a, no a lugares físicos, sino a lugares internos, sensibles, ¿no? Sensibles de las personas, ¿no? Nosotros agradecidísimos de esa posibilidad que nos da el universo de llegar hasta esos lugares, ¿no? Y bueno, vimos muchísimos niños, muchísimos ancianos, trabajamos con comunidades mapuches, participamos en movimientos mapuches del otro lado de la cordillera. Están que también la tienen complicada. Muy movilizados, participamos de una manifestación porque están baleando a niños. Los carabineros están, ajá, baleando a los, bueno, niños mapuches en el territorio de Temuco. Sin querer será capaz también como la policía de acá, policía, que se ahorcan los jóvenes. Un poeta decía que cuando le preguntaron a la policía, decía, no, tiramos al aire. Claro. Entonces decía, ¿será que los niños chicos vuelan? Y seguro, pues son angelitos. Claro. ¿No? Y en el territorio de Temucuicuy, en Temuco, ¿no? Entraron a las comunidades, quemaron la escuela. O sea, está pesada. No hay que irse a Israel nada más para ver el problema con los palestinos y en tantos otros lugares del mundo, por desgracia, ¿no? Esta cosa que no se puede entender, que la especie persista en estas manifestaciones, ¿no? Claro. Bueno, después para hablar un poco más de lo positivo, sí, el mar chileno es rico en vida, o sea, nosotros digamos acá que tenemos el mar 800 kilómetros, es como nos olvidamos del mar. Estamos muy, sí, pegados a la cordillera, ¿no? Muy pegados al bosque, que es hermoso. Pero en Chile tienen el mar y el bosque, juntos. Entonces, uh-huh, tienen un poco todo. Y la verdad que vimos ballenas, vimos delfines, vimos lobos de mar, toninas. Bueno, después comimos marisco, ¿no? Me asusté. Pensé que me iba a decir, no, comimos un asado de ballena. Pero hablando de la ballena, ¿no? Y del mar y todo, tenemos una canción, ¿no? Ah, yo justo. Ay. Pero me leyó el pensamiento, Viruta. Porque yo justo le iba a decir, canten, que los males se espantan. Suyo. Bueno, ahí vamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Fino, venado fría. Ven a caer en mi bota vacía. Ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toca el violín. Voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. ¡Ah! Viejo, viejo, ven a mirarte el perfil en mi espejo. Ven a mirarte el perfil en mi espejo. Bella ballena, buena, buena, ven a encantar mi palacio de arena. Ven a encantar mi palacio de arena. Un delfín que toca el violín. Voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. Un delfín que toca el violín. Voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. ¡Ah! No me digan que yo arruiné el final. Marielena Walsh, gracias. Bueno, y hoy estábamos así a full porque el cuento que leímos, que nunca lo dijimos, es de un maestro, que ahora vamos a estar con otro maestro de los títeres en un ratito nomás, con una paciencia terrible que está esperando Maxi, ahí no le queda otra, pobre. Leímos de Don Juan el Zorro, de Javier Villafañe. Ajá, sí, ahí vi que pasaste después Liliana Herrero, ¿no? Sí. Lo vi, digo, que anotado. Ustedes tienen no una escuchar. Versión muy linda del Zorrito también. Tenemos una versión linda acá, que con Cuerdas al Viento. Ya la vamos a grabar también. También. Ya la vamos a grabar también. Todo llegará. Bueno, algo más, los encantados y encantadas que quieran. Nos despedimos con una canción. O callen, no para sí. Siempre, callen por un ratito. Un saludo a toda la gente, sí, que nos está escuchando. Claro, ¿no? Que bueno, que sigamos atendiendo el crecimiento de nuestros niños, que lo sigamos de cerca, sí. Que no confiemos, digamos, en el azar, esa educación que tiene que ser como de primera mano, digamos, ¿no? Cada padre con de la mano de su niño avanzar en este camino para que, bueno, que poco a poco, en esta evolución lenta que lleva la humanidad, bueno, vayamos hacia un camino cada vez mejor, ¿no? Donde todos nos podamos sentir bien en esta tierra. Y bueno, desde ya, muchas gracias siempre por invitarnos, Mago Eléctrico. No, gracias a ustedes, por supuesto. Siempre que ustedes tengan ganas, ya saben, está el teléfono, está la puerta abierta, pueden venir cuantos quieran y cuando quieran. Gracias. Sí. Gracias. La dirección de la radio lo permite en el 2013, porque, acá no hacemos mucho lo jejeje, pero bueno, vamos a ver, esperemos que sí, confiamos que sí. Todo lo que suceda va a ser para mejor, seguro. Todo lo que suceda es lo que tenía que suceder. Exacto. ¿Y qué va a suceder ahora? La rumba de los animales. ¡Ah, oh, esa venga! ¡No, a bailar! Es libertad del cóndor volar. Es travesura, el mono en la altura. Esta es la rumba de los animales, van por el mundo cantando verdades, van por el agua, van por el aire, por las montañas, desiertos y valles. Rumba de los animales, rumba de los animales. Pececito en la pecera, no es manera, no es manera. Y el caballo en el corral, ¿cómo es que va a galopar? Hay los perros con cadena, no es manera, no es manera. Tigres y leones, a los cazadores. Rumba de los animales, rumba de los animales. Con nostalgia, la ballena herida, huérfana es su niña, mami, papi. Es libertad el cóndor volar, es travesura el mono en la altura. Es sugestivo el andar del pingüino, extravagante es el elefante, es constructivo el hornero en su nido, es instintivo criar a los críos. Mami, papi, se va la rumba de los animales, van por el mundo cantando verdades, van por el agua, van por el aire, por las montañas, desiertos y valles. Rumba de los animales, rumba de los animales, rumba de los animales, rumba de los animales, pa' cuidarlo, pa' quererlo, rumba de los. El año bisiesto, guarda, pues nos dicen así, tan tranquilamente, 364, el último ratito, todavía nos vamos a quedar un poquito más, Miguelito, para poder repartirlo como se merece, a Maxi Altieri, que hoy, para cerrar todo lo que ya te estuvimos dando, magia, encantaciertos, canciones, música, ahora, alegría. ¿Con qué vas a terminar? Con títeres, títeres en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Música, más. Si la sol está a mi redo, cuando bailo soy feliz, muevo mis manos así, y la lluvia se hace sol, y al fin pollo se hace flor, y digo oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, y digo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. repleto de amor. Todos juntos al compás. Y no importa nada más. Y no importa nada más si tenemos música, canciones, niños y niñas felices. Y una manera de que los niños y las niñas sean felices entre tantas que están comprobadamente comprobadas es llevarlos a ver títeres. Exactamente. ¿No es cierto, Maxi? Exactamente, buenos días. Buenos días, Maxi. ¿Cómo va? ¿Bien? Pero espectacular, con tanta, con movimiento, tanta visita, con increíble, tanta alegría. Haber empezado justo, que no sabía que ibas a venir vos, porque como siempre el profesor Jiménez, que es el que se encarga de la producción, esta vez tiene disculpas, lo hemos perdonado porque no pudo confirmar nada y todo sucedió. Sucedió. Como corresponde. Sí, claro. Y arrancamos el día del programa de hoy leyendo un cuento de un maestro. No sé, maestro, una leyenda, sí, un avatar, podríamos decir, como don Javier Villafañe, ¿no? Exactamente. Con un cuento del zorro, la astucia del zorro y bueno, historias que el maestro Villafañe fue recopilando. Y después del maestro Villafañe, síguela. Sí. Siguen los maestros, sí, claro, titiriteros. Por y supuesto. Hoy en el Centro Galeano van a estar. Y hoy vamos a estar con Cristina Solís, que también es una gran maestra de los muñecos. Cristina Solís es misionera. Ajá. Después se formó en Rosario. Después vino a vivir a Bariloche un tiempo. Ahí empezamos a trabajar juntos. Después se fue 10 años de vuelta, entre otros lugares a Misiones. Y ahora volvió y retomamos el trabajo que veníamos haciendo. Y acabamos de estrenar en julio una obra que se llama Diferencias en Colores, para niños. Así que bueno, estuvimos todo julio en Bariloche. Después nos fuimos a la fiesta provincial. Ahí nos eligieron como la tercera mejor obra de la producción del 2012. Que estamos muy contentos. En general, no de teatro para niños. No, en general. Porque todavía no sé por qué, Maxi, será que no sé si no se lo considera como una categoría especial a los títeres o a los espectáculos infantiles. Sí, es como que en algún momento el Instituto Nacional de Teatro, que es el que organiza todo esto, decidió poner todo en la misma bolsa y bueno, y ahí estamos compitiendo. Compitiendo es una excusa, digamos, es un momento para encontrarse, para compartir el trabajo de uno y bueno, así que eso es la fiesta provincial. Y ahí entonces están todos los espectáculos. Y bueno, tuvimos la alegría de quedar terceros. Así que eso siempre es un mimo. Un aliciente, claro. Porque es un reconocimiento también al esfuerzo. Sí, que sí. Esto no es, digamos, soplar y hacer botellas. Claro, ¿no? Nunca lo fue el teatro para niños, los títeres. Y menos en la Patagonia. Exactamente. Estuvimos un año trabajando con esta nueva propuesta hasta que finalmente logramos, consideramos que ya estaba para salir a escena. Y bueno, ahí estamos con Diferencias en Colores, que es nos metemos en un tema complejo como es la diversidad. Me imagino ahí ya con la palabra diferencias, ¿no? Y con toda esta historia que la humanidad, por suerte... un poco forzada, como siempre, algunos cambios, ¿no? Uh-huh. Ha comenzado a transitar y a reconocer, también desde el mundo de los adultos, al reconocerse la posibilidad de las parejas del mismo sexo, que se casen, de que la gente que tiene transgénero pueda tener un documento de identidad con el nombre de la identificación sexual genérica que eligió y que se siente bien. Sí, nosotros nos parecía como justamente este momento del país es muy rico y muy interesante en cuanto a lograr nuevos derechos, a incorporar derechos, a incorporar a las minorías, a entender las diferencias. Nos parecía interesante hablar de esto con los chicos, ¿no? Nos parecía como que era necesario, el momento. Claro, era el momento. Los adultos generalmente tratamos de que si el nene nos hace una pregunta... Claro. A mí me ha pasado de ver un espectáculo acá en La Carpa con una persona que hace transgénero, y para niños era, y el niño le preguntaba al papá, ¿pero ese señor es señor o es señora? Y el papá se quería meter abajo de la butaca. En vez de decirle lo que tenía que decirle, claro, la respuesta Estamos convencidos de que estos temas los ponemos arriba de la mesa, los charlamos y ya quedan incorporados, y que el rollo es de los adultos. Totalmente. Digamos, no de los niños. No. Enseguida acomodan y siguen adelante con su vida. Y aceptan, tema más, claro. Aceptan porque no tienen el prejuicio, ¿no?, de que los nenes con la pelota, la nena con la muñeca, ¿no? Exactamente. Y los nenes no se tienen que vestir de nena y las nenas no se tienen que trepar al árbol, qué sé yo. Por decir burdamente, ¿no? Exactamente. Así que a partir de eso es que bueno, nos decidimos meter con este tema. Y lo armaron ustedes, el texto. Sí, la obra es toda nuestra. Y fue un poquito, contanos, ¿no? ¿Cómo fue surgiendo? ¿Improvisando un poquito? ¿O ya traían una idea, algo que vieron en concreto? Llegó a mis manos, mi hermana le regaló a una de mis hijas un libro que se llama Rey y Rey, que es un rey que su madre ya está en los últimos años de vida y quiere casar a su hijo para garantizar el reino. Claro. Entonces llama a todas las princesas de los reinos cercanos para presentárselas al rey, al príncipe, para convertirlo en rey y casarlo. Y pasan todas las princesas y ninguna le gusta. Claro. Ninguna le gusta, hasta que aparece una princesa que viene con su hermano y muere de amor por el hermano. Claro. Y entonces ahí se produce el casamiento y el cuento se llama Rey y Rey. Bien. Y es precioso. Y bueno, y a partir de ahí es que... ¿Y la reina se la bancó? Sí, se la bancó. Bien por la reina. No, perfectamente. Bien por la reina. Una reina. Así que ese fue el puntapié inicial y esto que teníamos ganas de hablar de la diversidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezó, ahí son 7 escenas donde abordamos la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad política, religiosa, social, y así nos vamos metiendo en situaciones muy cortitas, pero muy muy lindas, con distintos temas que tienen que ver con la inclusión. ¡Qué temita que se eligieron!, ¿no? Sí, la verdad que fue un desafío, y aparte, bueno, el doble desafío de hacerlo para chicos, digamos. Tal cual. Y además de hacerlo con responsabilidad, ¿no? Porque obviamente es responsabilidad mayor para mí trabajar para niños, ¿no? Seguro. Es como que, bueno, que estás ahí ante un material virgen que puede hacer un daño fuerte más, y poder realmente más cuidado, ¿no? Sí, como que totalmente. Lo que digo lo tengo que decir desde un lugar que sea muy, muy correcto, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y ya lo estuvieron dando? Sí, la obra funciona divinamente. ¿Por dónde anduvieron? Y estuvimos, como las acabamos de estrenar y todavía estamos viajando mucho con otra obra, esta es como que está empezando a hacer sus primeros pasos. Estuvimos en el Valle, estuvimos en Mendoza, estuvimos en la fiesta provincial en Beltrán y bueno, ahora estamos cerrando el año con esta pequeña girita. ¿Y qué respuesta? Muy bien, la verdad. Los padres se levantan, nene, no, mira esto. Lo que están diciendo. Al contrario, la respuesta es bárbara y lo que sentimos es que disfrutan tanto chicos como grandes, así que por eso es como una buena propuesta a nivel familiar. Bueno, entonces, ¿hoy a qué hora? A las 7 de la tarde presentamos Diferencias en Colores. En el Centro Cultural Eduardo Galeano. ¿Costo de la entrada? 15 pesos la entrada, porque logramos un subsidio del instituto que nos permite hacer más económica la entrada. Y después a las 10 de la noche presentamos nuestro trabajo para adultos. Ahí vamos, segunda parte. Que se llama Los Caminos del Deseo, que esta ya es una obra que tiene como mucho más recorrido. En el 96 se estrenó, así que imagínate. ¿Y estuvieron acá también con esa? Estuvimos 2 veces. Y gusta tanto y la gente quiere verla de vuelta o recomendarla, qué sé yo, así que por eso aprovechamos y venimos con los dos trabajos. ¿Y un poquito de qué se trata Los Caminos del Deseo? Los Caminos del Deseo es básicamente una historia de amor, es una obra inspirada de alguna manera en el juego en Manos de Tijera de Tim Burton. Sí. La estética va un poco por ese lado. Uh-huh. Tampoco tiene texto, la obra de chicos tiene un poquitito de texto, pero nos gusta trabajar sin texto para justamente hacer algo que pueda ser como muy universal. Uh-huh. Y eso es un doble desafío, ¿no? Porque que con los muñecos transmitir un montón de cosas que una... Sí, que un texto ya te da como un 50% de chance. Tenés ahí un colchón importante. Bueno, nosotros nos tiramos ahí a la pileta sin agua y por eso es que laburamos sin texto. Y bueno, es una obra también que ganó Fiesta Provincial en su momento. Uh-huh. Esa ha recorrido varios países, ha viajado mucho. Así que, es un buen momento para ver esa nueva obra, esa obra también, ¿no? Y así poder disfrutar de las dos. De dos en el mismo día. Una para los pequeños, después buscamos la abuela, el tío, la hermana mayor, alguien que los cuide. Y ahí mamá, igual, papá. Igual pueden venir con para adolescentes niño. También. Sí, sí, es para adolescentes. A niños. Y un niño sí. La puede ver, no, no está pensada para niños. Claro, hay cosas que claro. Se les va a escapar, digamos, no, no argumentalmente. Esperen, no esperen. Pero claro. Visualmente es una obra que se mueren los chicos. Porque... No, te preguntaba porque también a veces, bueno, una es esa, hacia qué público está dirigido, y otra es que a veces al no estar pensada para el niño por ahí después molesta. Claro. Entonces. Sí, sí. Sí, no, no, acá digamos, se involucra mucho desde lo visual, porque, bueno, Cristina Solís es artista plástica, así que hace los muñecos que construye son de una factura increíble y cuidamos mucho la estética, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar la pasan bien. Pero bueno, es una obra para adolescentes y para adultos. Bien. ¿Y el costo de la entrada? 15 pesos también. Ah, todo por 15 pesos. 15 pesos. Precio. Todo, en vez de todo por 2 pesos, todo por 15 pesos. Todo por 15 pesos. Que vamos a decirlo, nosotros a veces nos gusta insistir porque, bueno, todavía el bolsón cuesta. Cuesta que la gente entienda que para ver un espectáculo, el que lo hace pone un montón de tiempo de su vida. Además de que trabaja de esto. Sí, claro. ¿No? Uno tiene que es como si uno vaya al doctor y le dice, no le puedo pagar la consulta. Va a cargar nafta y le dice, bueno, no le puedo pagar los 10 litros de nafta. Entonces, es necesario apoyar ahí. Sí, sí, sí, sí. Es necesario apoyar y sobre todo porque bueno, porque acá hay también un montón de artistas y bueno, hay que cuidar justamente todo lo que se genera acá, que es una ciudad riquísima en materia cultural y bueno, yo me estuve enterando de esta presentación del nuevo espacio que si Dios quiere va a empezar a construirse ahí en la esquina al lado del Galeano, así que nada, creo que son buenos momentos y ojalá que todo eso crezca y llegue a buen puerto y sea un estímulo para multiplicar todo lo que se hace artísticamente en Bolsón. Que es tan rico y creativo desde, como decía hoy Giselle, nuestra amiga que estuvo cantando, desde los más niños sí. Y niñas. Totalmente. Hacen algo de arte. Totalmente. ¿No? Algo de arte que siempre decimos, el arte tiene que ir junto con el deporte y junto con todas las cosas de la vida diaria porque le da ese toque mágico. Sí, sí, exactamente. Y acá estamos para hablar de eso, de magia, ¿no? Bueno, Maxi, te agradecemos tu paciencia, te agradecemos que hayas estado acá. Ahí vamos a estar entonces a las 19 horas para ver Diversidad en Colores. Diferencias en Colores. Diferencias en Colores, donde se toca la temática de la diversidad en todos sus aspectos. Exactamente. Y más tarde, 22 horas, ya Los Caminos del Deseo para adultos. También 15 pesos de entrada. Ahí en el Centro Cultural Eduardo Galeano, que tanto resistir y resistir. ¡Ja! Ahí está. Y ahí está. Más firme que nunca. Bueno, Maxi, lo mejor para esta tarde. Y bueno, seguramente que más adelante, en temporada. Ahí vendremos, seguro. De vuelta por acá, seguro. Seguro. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que muy lindo escuchar el programa. Gracias, Maxi. Ay, Dios mío, qué día María, qué día Juana también, porque siempre van juntas nuestras amigas María y Juana, para la alegría, para que la gente disfrute de este cambio de frecuencia que ya está sucediendo y viene gestándose desde hace rato, no es que justo ahora el 12 del 12 del 12, ni que tampoco es el 21 del 12 del 12, que es Capicúa, ¿no? Si usted da vuelta al 12, se transforma en 21 y bueno, todo ese lío. Bueno, acá me dice Maxi también para la gente de Pueblo, atenti, no es necesario que se traslade al Bolsón hoy porque mañana va a estar ahí las mismas dos obras en la Casa de la Cultura a la misma hora, a las 19 para los niños, Diferencias en Colores, y a las 22 Los Caminos del Deseo para jóvenes y adultos y adultas, y jóvenes. Bueno, ¿qué te voy a decir? Hoy batimos los récords, Miguelito, Gracias a la gente de Radio Cine que nos cedió también todo este espacio. ¿Qué más decía Oscar Pinino, el número 11 de River Plate, hace mucho tiempo, en el siglo pasado? Gracias, como todas las veces, ¿no? Por favor, perdón y gracias, las tres palabras mágicas que todos y todas tenemos que utilizar. No cansarnos de utilizarla con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros sobrinos, con nuestras nietas, con todos los que nos rodean, con papá, con mamá, porque tienen magia. Y hoy tuvimos un día re mágico, desde Giselle, que vino a cantar en vivo y en directo con el maestro Adrián de Matei, desde los encantados, encantados de tenerlos acá nuevamente con sus canciones del corazón, con sus canciones de los animales. Bueno, ¿qué te puedo decir? Espero que la magia eléctrica que tratamos de ponerle desde la locución, que todos los textos que el profesor Jiménez, con toda su dedicación, su obsesión quizás también, preparó para que yo se los destruya así impunemente, que toda esa música hermosa que Miguelito Moulin, prácticamente todo el año, aunque también nos acordamos de nuestros operadores que tuvimos al principio, que fueron cambiando, el Mono Guarnieri, nuestra amiga... se me fue el nombre. Bachman. Miguelito, ayúdame. Ni idea. Miguelito está ahí en los controles de la nave. Bueno, a ella que también con tanto cariño nos acompañó durante este, el segundo ciclo acá en Goga. Y bueno, desde ya vamos a pedirle encarecidamente ahí a Ezequiel y a Ralph que en el 2003, en este nuevo paradigma mundial cósmico que va a empezar, la hora del recreo siga en la 103.5. Y el broche de oro, el regalo, la frutilla de la torta, la cereza del postre, el bombón de chocolate, nuestra querida Nayara Munay contándonos un cuento. Que sean todos muy felices y muy felices, que Papá Noel y Mamá Noel les traigan todo lo que se merecen, y si no se lo traen, no importa. Ya llegará el momento en que podrás hacer realidad tus sueños y tus deseos, porque la magia existe. Un niño la miraba. ¡Despierta!, suplicaba. En su camita verde y dorada, la súplica no era. Y ahora quien viene volando es el sol que viene cantando. Amigo sol, haz tú que la manzana caiga. No creo ni a mí me oiga. Entonces el sol se puso a cantar. Y la manzana no se mueve de su camita verde y dorada. La súplica no irá. Y ahora quien viene volando es el viento que viene volando. Es el pájaro que viene volando. Amigo pájaro, haz tú que la manzana caiga. No creo ni a mí me, ni al sol, ni a mí me oiga. Se puso a cantar el pájaro y no se mueve de su camita verde y dorada. Y ahora quien viene volando es el viento que viene volando. Amigo viento, haz tú que la manzana caiga. No creo que a mí me oiga. Y el viento tiene vino soplando y la manzana asustada cayó a la mano del niño. ¿Y terminó? ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Goga. Te esperamos.